Melitona se fue una noche a encontrarse con las abuelas muertas. Se fue caminando por un arco iris formado por la luz de las estrellas, llevando en sus oídos tal vez aquellos gritos o tal vez la voz de un pueblo blanco que en su último cumpleaños le pidió perdón. Si una estrella mañana veo en el cielo, será la que has encendido para tu pueblo. No dejes que en esta tierra triunfe el silencio, enciende en las gargantas un grito nuevo. Madre del pueblo indio Melitona, fuiste hacia la casa del que no olvida. Madre del pueblo indio Melitona, de tus ojos dormidos fluye la vida. Madre del pueblo indio Melitona, fuiste hacia la casa del que no olvida. Madre del pueblo indio Melitona, de tus ojos dormidos fluye la vida. Cuando llegues al cielo de los recuerdos, consíguenos la memoria de lo diverso, y que abriendo los brazos al fin formemos con el criollo y el gringo un solo pueblo. Madre del pueblo indio Melitona, fuiste hacia la casa del que no olvida. Madre del pueblo indio Melitona, de tus ojos dormidos fluye la vida. Madre del pueblo, madre del pueblo, de los recuerdos, de los recuerdos, veo en el cielo, veo en el cielo, un grito nuevo. Chamamé en la mañana de señales. Lucas Segovia, Antonio Tarragorros, Melitona. Claudio, ¿qué es Melitona? Melitona fue una mujer que perdimos en el año 2008, falleció. Me dicen que murió acá en Rosario. La historia de Melitona la contamos muchas veces aquí en Las Señales, con ella en vida, porque Melitona Enrique fue la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, que falleció cuando tenía 107 años. 107 años. Esto fue en Chaco y fue por un paro cardíaco. Me acuerdo que en algún momento un compañero que ya no está entre nosotros, Bernardo, si estás escuchando me dirás que ahora no me sale el nombre, el historiador. El maestro Chico de la comunidad. ¿Cómo? Así es. Un día lo llamé y se encargó de contarme la historia de Melitona, porque había estado con ella y con los hijos. Eso fue principios del 2003, 2004 más o menos. Y ahí contó la historia. Yo no conocía mucho la historia de ella. No sabía que había sobrevivientes de la masacre de Napalpí. Y ahí fue donde nos contó eso, de quién era Melitona. Melitona vivía en la nada misma. O sea, no tenía casa, no tenía nada. Y en algún momento a Capitanich se le prendió esto y dijo, che, busquemos a esta mujer porque vamos a llegar a un aniversario de la masacre, vamos a darle una casa digna en el lugar donde vive, vamos a hablar de la problemática de ellos y de ellas. Y fue la Organización Panamericana de la Salud también, que el otro día volví a revisar eso, porque tiene un video hecho, cuando buscás sobre la masacre y Melitón Enrique, tiene un video donde cuenta la historia porque vino gente de la Organización Panamericana para ver el estado de salud de las comunidades originarias, que era muy grave. Y mientras recorría eso, además de cuestionar muchas políticas de Estado, la falta de políticas de Estado para que esas comunidades que viven en la zona de Machagay pudieran vivir en mejores condiciones, en mejores condiciones, porque todos estaban en una situación muy precaria. Melitona tenía 12 hijos. Me dicen que algunos de los hijos viven acá. Pero, ¿por qué trajimos al recuerdo este tema? Porque de esto se habló en el Consejo Municipal de Rosario, porque ahora una calle de la ciudad de Rosario llevará el nombre de Melitona, quien llevó la voz cantante. Se debatió muchas veces. Yo no sé a veces algunos nombres por qué cuesta tanto. Para citarte un caso del Consejo Municipal, deciden votar como una actividad destacada de la ciudad y de interés municipal, Noche Mágica de Gira. Che, es un evento privado, déjame joder. Y ahí se pasa como si nadie se... aprobado por mayoría. Che, vamos a dedicarle a las comunidades originarias, sobre todo en respeto a muchas comunidades que viven acá, la figura de Melitona, lo que significa la masacre de Napalpille. Bueno, una cantidad de debates. Yo encontré, cuando la escuchaba Norma en vivo, contando esto, me puse a buscar, porque digo, yo tengo en el archivo cosas. Dije, ya fue debatido hace un año y medio. Tanto tardaron. Todavía no sabemos cuál va a ser la calle que llevará el nombre de Melitona. Pero bueno, eso pasó. Le pedí a Norma López que me contara esto y lo vamos a escuchar a continuación. El 19 de julio de 1924, el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, y el gobernador de Chaco, Fernando Centeno, planificaron la masacre Napalpí. Napalpí era una reducción de pueblos originarios, Cuon y Mocoy, que vivían de la recolección algodonera, en condiciones infrahumanas, de esclavitud. Aquel día decidieron protestar. Fueron masacrados. 40 personas de todas las edades fueron masacradas, fueron mutiladas, torturadas. Y durante muchos años en nuestro país hubo impunidad sobre aquel suceso tan trágico. Recién en 2022, una jueza federal de Chaco, la doctora Sunilda Nirenperger, habilitó un juicio para investigar desde la perspectiva de derechos humanos y se constituyó en el primer delito de lesa humanidad sobre una población de pueblos originarios. Hubo pocos sobrevivientes, y entre ellos Melitona Enrique, que además vivió muchísimos años en nuestra ciudad. En la última sesión del Consejo Municipal, a pedido de varias organizaciones y referentes y referentas de distintas naciones originarias, entre ellas Daniel Naporichi, Rosana Esquivel, Oscar Taldero y familiares de Melitona, como bisnietos y una de sus hijas, Jara, una de las calles de nuestra ciudad tiene el nombre de Melitona. En Barrio Sorrento, el pasaje 734, a partir del jueves pasado, lleva el nombre de Melitona Enrique. Simbólicamente, para nosotros es muy fuerte, porque es también reconocer los delitos sobre pueblos originarios que se han cometido desde el Estado. Son delitos de lesa humanidad y la reparación aún no ha sido completada. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.